Habréis notado, observadores y observadoras, que hemos comenzado este vuelo número 101 del pájaro observador con una sintonía un poco distinta a lo habitual. Queríamos que se escuchase lo primero el fluir del agua, el fluir de regatos, arroyos, ríos, marismas incluso, el sonido del viento peinando los lagos y las lagunas. Porque en el programa de hoy vamos a hablar de resistencia, como tantas veces hemos hecho en el espacio del pájaro observador, pero muy en concreto de la resistencia ante el expolio del agua. Nos acercamos a... estamos entrando de lleno en una... bueno, en una situación que no era la habitual en las últimas, en los últimos 2-3 siglos, y nos vemos abocados a periodos de grandes sequías más intensas y recurrentes que hay anteriormente, inundaciones y, bueno, un sinfín de problemas asociados a lo que viene siendo la precipitación y las dinámicas de sequía y de precipitación, que evidentemente se ven muy, muy intensificados por el uso y la sobreexplotación del agua para fines a menudo lucrativos, que no tienen nada de sostenibles y que no tienen y que no miran por lo que es el bien común, por el agua como un recurso que sea el sustento para la vida, que sea bien común y que sea igualitario, un recurso igualitario que fomente la igualdad entre todas las personas de las sociedades. Para ello vamos a desplazarnos un poco más allá de los confines de Cantabria, que era el ámbito en el que nos centramos en el último programa. Nos desplazaremos hasta Uruguay para hablar con compañeras que están viviendo de cerca las grandes movilizaciones que está habiendo en el país debido a la acuciante sequía que afecta al Uruguay y que está generando una crisis hídrica que, entre otras cosas, está conllevando que salga agua salada de los grifos, que la población se vea obligada a comprar agua embotellada, con lo que eso tiene, ¿no?, de consecuencias para las personas más vulnerables, etc. También dirigiremos nuestra mirada hacia el Parque Nacional de Doñana, una joya, uno de los emblemas de la naturaleza y de la biodiversidad del espacio ibérico. Se muere por la sobreexplotación de su acuífero, por las sequías recurrentes y por un mal uso de los recursos, ¿no?, en definitiva. Y por último, sí que volveremos al territorio más cercano para hablar con una compañera de Luena, uno de los valles y municipios afectados por el polígono eólico del Escudo, para, nos contará cuáles son las principales afecciones que la posible construcción de este polígono, que confiamos en que no se lleve a cabo gracias a la resistencia que está mostrando la población cántabra, podrían tener sobre lo que son los recursos hídricos, las turberas, los manantiales, los ríos, las fuentes, etcétera, de toda la Sierra del Escudo, y lo que eso supondría para la población y para quienes residen en el territorio, ¿no? Así que agarraros fuerte porque despegamos el vuelo. Espacio en el Estado español en el cual se refleja a día de hoy la lucha por el agua como bien común, como sustento de la vida, frente a su explotación insostenible para fines agrícolas, para fines lucrativos, ese es el Parque Nacional de Doñana. La estación biológica, del que posiblemente es el espacio natural más emblemático del Estado español, alertaba hace un mes y medio aproximadamente de que el ecosistema se encuentra en un estado crítico. Según un estudio reciente, el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado, al menos desde 2013. La joya de la biodiversidad de Andalucía, tal y como la conocemos hasta ahora, está muriendo. Aunque las sequías cada vez más recurrentes e intensas son parte del problema, la afección principal viene por la enorme superficie de cultivos de regadío, fundamentalmente para frutos rojos, que se han desarrollado en las inmediaciones del Parque Nacional. Bajo los pinares, las lagunas y los matorrales de Doñana, el agua fluye en un acuífero, que es el que permite la existencia continua de lagunas permanentes y también la de lagunas semipermanentes. ¿Pero qué sucede? Pues que la agricultura intensiva de regadío, sobre todo como decíamos para frambuesa, fresa, etc., está extrayendo de ese acuífero mucha más agua de la que entra a través de la precipitación, que además se ha venido reduciendo en los últimos años por las sequías recurrentes asociadas al cambio climático. En resumidas cuentas, el acuífero se agota y el humedal se seca. Y el problema no viene solo de las explotaciones que están reguladas, sino también del gran número de cultivos ilegales que han proliferado en los últimos años. Ante esta situación, uno pensaría que lo más lógico es investigar en profundidad cuál es el consumo de agua de los cultivos, cuánto puede soportar el acuífero, regular la explotación conforme a esta capacidad de recarga que presente el acuífero, garantizar que los cultivos hagan un uso sostenible del recurso y, bueno, además, garantizar unas condiciones dignas para las personas que trabajan en esta industria. Pero claro, esto sería lo más lógico desde nuestro punto de vista. No es lo más lógico para nuestros gobernantes, para ninguno, pero en particular no es la lógica del PP y de Vox. Por ello, el gobierno andaluz, como no podía ser de otra de forma, se alinea con los capitalistas, con los grandes propietarios de los cultivos ilegales que han ido apareciendo en el entorno de Doñana, y aprobó hace poco más de un mes una ley que, tal y como exponían nuestros compañeros del Salto, supondría una ampliación de los regadíos y la regulación de cientos de pozos que actualmente son ilegales y que se están bebiendo literalmente las aguas que conforman el Parque Nacional. Pero es que lo más irónico es que la regularización de esta superficie, que ahora mismo es ilegal, hará que, claro, la demanda de agua sea mayor. Y por ello, las actuales explotaciones que, aunque no realicen un uso sostenible de los recursos, sí que por lo menos están dentro de la legalidad, perdón, pues claro, tendrán más problemas para regar, sobre todo en caso de periodos de sequía tan graves como el que está atravesando ahora mismo el suroeste ibérico y que, según todo lo que apuntan las previsiones científicas climatológicas, serán periodos más recurrentes en las próximas décadas. Lo cierto es que la gestión del acuífero no corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que corresponde al Estado. Y además, la Ley 30/2014 de Parques Nacionales capacita al Gobierno Central para intervenir en caso de que sea necesario evitar daños irreparables en estos espacios. Y además, de seguir la ley adelante, podrían llegar sanciones millonarias desde Bruselas. Pero la experiencia, la lógica, nos dice que, bueno, quienes defendemos el común desde abajo, quienes buscamos la distribución igualitaria de los recursos naturales, no podemos confiar nuestra respuesta a los gobiernos burgueses, sean del signo que sean. Así también lo están entendiendo quienes habitan el territorio de Doñana. La plataforma Salvemos de Doñana, en la que, bueno, hay un montón de asociaciones integradas, está movilizando la respuesta a través de charlas, jornadas informativas y a través de una gran manifestación que recorrió las calles de Sevilla el pasado 14 de mayo. Miles de personas se manifestaron contra la nueva ley. En palabras de la propia plataforma, reclaman otra forma de hacer las cosas, con participación, debate y consenso, con una visión de trabajo integradora para Doñana. Y además exigen que la actividad económica agrícola, de buenas prácticas, tenga cabida con las demás actividades, para proveer de un futuro a los habitantes sin mermar la fuente de recursos finitos que constituye este espacio natural protegido, tan altamente valioso, singular y vulnerable. Desde el Nido del Pájaro Observador, tenemos que añadir que la solución más eficaz y profunda no solo sería integrar estos usos agrícolas de buenas prácticas con las demás actividades en las que, bueno, pues puede haber fines turísticos, explotaciones no sostenibles de, por ejemplo, de frutos rojos a través de un regadío a todas luces excesivo para la zona, ¿no? Creemos que como decíamos, la solución más eficaz, más profunda, pasaría por cambiar el modelo de producción, por transitar hacia formas de propiedad comunitaria, agroecológica, en el entorno de Doñana y en cualquier lugar. Y como también señalan nuestras compañeras de jornaleras de Huelga en Lucha, todo el agua que se usa en regadíos y la contaminación de la misma, a partir del uso indiscriminado de toneladas de agroquímicos para que la fruta crezca rápido y en abundancia, no hacen más que enfermar la vida. Y se trata de eso, de defender la vida, tanto la vida vegetal como la vida humana, porque precisamente desde este colectivo critican también el modelo laboral que hay detrás de los cultivos de frutos rojos en Doñana y denuncian lo que sucedió el pasado 13 de mayo en Palos de la Frontera, cuando se incendiaron varias infraviviendas donde habitaban cientos de jornaleras de la industria de la fresa, que no han recibido por parte del ayuntamiento ni acogida ni apoyo de ningún tipo. En fin, desde la otra punta del Estado español, desde un bosque cántabro pasado por agua, mandamos nuestro apoyo a todas las compañeras andaluzas en lucha por la defensa de Doñana. El agua siempre debe ser un bien común, recurso para todos y todas, sustento de vida. Pues estamos con Mónica González, que es vecina de Luena, y bueno, pues ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros para comentar un poco cuáles podrían ser las afecciones del polígono eólico del Escudo a todo lo que es el sistema de agua de esta sierra. Buenas tardes, Mónica, muchas gracias por participar en el Pájaro Observador. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, en primer lugar, una pregunta muy obvia. ¿Por qué las vecinas de Luena os estáis movilizando contra el polígono eólico del Escudo, así en términos generales? Pues motivos hay muchos. Por poder resumir, podríamos decir que porque nos afecta directamente a nuestros medios de vida, uh-huh. al medio de vida de todas las vecinas y los vecinos de estos valles que afecta el polígono del Escudo, directamente e indirectamente. Uh-huh. Y sobre todo también pues porque no ha habido una información por parte de las instituciones adecuada con respecto de los impactos y los problemas que esto iba a acarrear. Además, tampoco se está respetando la voluntad de los propietarios de los montes, que son las juntas vecinales, y bueno, todo ello lleva a que no podamos quedarnos de brazos cruzados esperando que suceda lo que no queremos que suceda, que es que implanten el polígono. Sí. Sí, en el Pájaro Observador hemos hablado del tema ya, sobre todo hace un par de meses, con motivo de los intentos de llevar a cabo los sondeos geotécnicos para la implantación de los molinos, en los que bueno, se juntaron vecinos, ¿no?, de los distintos valles para tratar de detenerlo. Se detuvo, de hecho, porque jurídicamente, como comentábamos, el polígono estaba parado. Y bueno, una de las cosas que se vio aquel día, que la máquina que había entrado por una pista de Resconorio del municipio vuestro, era que ya se estaban empezando a ocasionar daños a las turberas. Las turberas son unos ecosistemas protegidos por la legislación europea, que si quieres nos puedes comentar un poquitín más sobre ello. La Sierra del Escudo, por lo que tengo entendido, tiene muchas turberas porque recibe mucha precipitación anual, bastante más que la costa de Santander, por ejemplo. Tiene mucha niebla, que cuando vas por el puerto siempre, casi siempre hay niebla, ¿no? En el escudo. Sí, es un lugar singular que precisamente por esa singularidad que tiene, la altitud que tiene también la sierra, pues hace que sea un lugar de abundante precipitación. Las turberas del el escudo es una sierra que aparentemente no tiene nada, pero lo que tiene es toda una superficie enorme cubierta de turberas. Hombrotróficas se llaman, o de cobertor, que se mantienen gracias precisamente a estas nieblas y a las lluvias, nieblas casi constantes durante todo el año, incluso en verano, y muy características además, y a la cantidad de precipitación. Es muy importante todo el entramado de turberas que hay al día, porque se puede considerar que las turberas se podrían contar, ¿no? Pero realmente es toda una masa de turberas. Más o A la menos una masa derecha y a la... continua, ¿no? ¿Perdona? Como una masa continua, ¿no? Sí, es una masa continua a lo largo de las laderas, desde la cumbre hacia las laderas, toda la sierra del escudo es una turbera, por así decirlo, continua. Y esto se traduce de alguna manera en beneficios para, pues para los valles adyacentes y qué impactos en concreto podría tener el polígono sobre estas turberas. El impacto del polígono eólico del escudo podría ser muy grave, hasta el punto de llegar a dañarlas de forma irreversible. Podría comentarte que hay varios tipos de afecciones que podemos diferenciar dentro de lo que es la afección del polígono del escudo. Como afección directa, por ejemplo, las plataformas, las pistas, las zanjas, todo lo que son obra que tiene que ver con la instalación y el acceso de las máquinas a la implantación de las torres eólicas, todo eso afecta directamente al suelo, lógicamente, porque para absorber, para captar el aire de arriba hay que plantar los molinos en el suelo, Claro, en que la propia sierra. se olvida a veces, ¿no? Sí. Es que de eso se olvidan, Sí. sí. Entonces, las turberas están, muchas turberas están directamente pasadas por la mitad, partidas por la mitad. Es como trinchar la sierra al medio, ¿no? Sí. Entonces, todo queda partido a la mitad. Las turberas están directamente afectadas, turberas que están identificadas por el gobierno de Cantabria y otras que no están identificadas, pero que están. Manantiales incluso que quedan afectados directamente por los movimientos de tierras, incluso traspasados a partidos a la mitad por las propias pistas y nacimientos de ríos incluso, ¿no? Sí. Esto como afección directa. Sí. Como afección indirecta, todo lo que son desmontes, terraplenes, Claro. arrastres de materiales sobre estas turberas, que son unos ecosistemas muy frágiles, hace que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, si la cumbre que va a quedar o quedaría atravesada por una pista que tiene más o menos de 6 a 10 metros de anchura para meter todas las plataformas que tienen que mover las piezas de los molinos, implica que este agua, lógicamente, si hay una pista, va a correr a través de unas cunetas. Ese agua va a ser un agua de lluvia o de la niebla que no va a filtrar, que no va a poder absorber las turberas, Vale. sino que va a desaguar por cunetas, lo cual lleva a graves consecuencias. Por ejemplo, que la turbera deja de ser alimentada y que impide además la alimentación del acuífero. Porque lo que no podemos olvidar es que la Sierra del Escudo da lugar a un gran acuífero de agua dulce Sí. que está precisamente alimentado por el agua de que viene de esta sierra. Claro, vale. Y se llama así, el acuífero de la Sierra del Escudo. Sí, o sea que no solo es eliminar las turberas, sino que al eliminar las turberas, pues también eso, ¿no? Se elimina la capacidad de la sierra de filtrar agua que pase a los acuíferos y que Claro, esos claro. acuíferos luego puedan abastecer y demás, ¿no? Sí. Tengo entendido que para lo que es el informe pericial que se está elaborando de cara a presentar una demanda contra el polígono, que se ha estado un poco inventariando todos los manantiales, todos los arroyos, todos los regatos que nacen en la sierra y que se podrían ver afectados por la instalación. ¿Estamos hablando de manantiales importantes para el consumo humano, para la cabaña ganadera de la zona? ¿Qué nos puedes contar Pues sobre este tema? hemos estado haciendo inventario de manantiales por parte de de toda la Sierra del Escudo, tanto de la parte este como del oeste. Y te puedo decir que, para que te hagas una idea, el estudio de impacto ambiental, presentado por la empresa no identifica ni una sola captación de agua para uso humano ni ganadero. Ni una, ignora y además infravalora las gravísimas afecciones que puede sufrir la población y la actividad ganadera de nuestros valles, ¿no? Tanto del Valle de Luena, que es el valle que me afecta a mí directamente, como del Valle de Campoo de Yuso y de Aguayo. Mira, guay. Para que te hagas una idea, solamente en el Valle de Luena hay más de 100 manantiales. Del otro lado hay casi otros 100, hay 80 y pico. Qué barbaridad. Estos manantiales, primero, alimentan directamente al ganado, a las cabañas ganaderas. Toda la cabaña ganadera que existe en la zona precisamente está asentada y está colocada sobre manantiales, porque sin manantial no hay cabaña, Claro. ni puede beber el ganado. Entonces, cada cabaña tiene acceso a un manantial. Lo mismo sucede con las viviendas de las personas, de los vecinos que vivimos allí. Hay pequeñas captaciones de consumo humano y privado y también captaciones para viviendas individuales, que todas vienen de la Sierra del Escudo, absolutamente todas. Nosotros ahí no hay grandes depósitos, porque la población además está muy dispersa, entonces hay depósitos que alimentan a distintos barrios. Claro. Luena es un ayuntamiento muy extenso y tiene muchísimos barrios que alimentar y muchísimas captaciones distintas para consumo humano. Para que te hagas una idea, se vería muy afectado, por ejemplo, todo lo que es el arroyo principal de cabecera del río Pas, que es el río Magdalena. Sí. Este río sería muy afectado en cuanto a si la turbera fuera dañada, en cuanto a su aportación de agua al río Pas. Y lo mismo sucede al embalse de Alsa, que lógicamente va al Besaya, y lo mismo sucede con todo el agua que va por la zona de campo que baja por las pedanías de Campoo de Yuso, como Corcón de la Población y Lanchares, que Sí. son aguas que vierten directamente al embalse del Ebro. Es decir, aquí hay una gran afectación a grandes ríos y a ríos importantes de la cornisa cantábrica, y sobre todo para la comunidad de Cantabria. Bueno, teniendo en cuenta que las turberas son hábitats que son prioritarios y están protegidos por la Directiva Europea, y que los brezales húmedos que hay ahí también gozan de la máxima protección, pues no solamente es un problema ya de abastecimiento de agua humana y ganadera, sino que además es un problema legal a nivel A europeo nivel dañar europeo. estas turberas. Sí, es un problema grave. Pero bueno, en ello estamos, ¿no? Estamos intentando proteger el agua de todos. Efectivamente, sí. Bueno, pues yo creo que por mi parte no tengo mucho más que añadir. Quizá preguntaros cómo está la movilización en los pueblos ahora mismo. Estamos en campaña electoral, con lo cual quizá a nivel de juntas vecinales la cuestión se complica un poco, pero ¿crees que la movilización ciudadana en los valles de entorno al escudo sigue lo suficientemente presente como para mantener ese pulso con la administración y con las promotoras? Sí, la gente está muy concienciada, porque la gente sabe lo importante que es, primero, y luchamos cada día por mantenernos y por llenar los valles y por vivir y resistir ahí. Y la gente está muy concienciada de proteger lo suyo, y de lo suyo que es de todos, porque realmente lo que somos es gestores del común, ¿no? Claro. Gestionamos el monte que es comunal, que pertenece a unas juntas vecinales, pero que al final es de todos. Sí. Sí. Y en ello estamos, o sea, desde luego lo vamos a proteger contra el expolio y estamos firmes, firmes, sí. Bueno, pues esperemos que en la lucha en contra de este polígono y de todos los demás polígonos, porque bueno, como ya hemos dicho varias veces en el Pájaro Observador, parece ser que el escudo es, digamos, la punta de lanza de la industria eólica en Cantabria. Esperemos que se pueda detener por todas sus afecciones, entre ellas las afecciones al agua, que es el tema sobre el que hemos centrado este programa. Y bueno, te agradecemos tanto tu participación como tu lucha constante y el trabajo constante que estés realizando en el Valle para mantener este pulso. Muchas gracias, Bueno, Mónica. muchas gracias a vosotros. Esto es una lucha de todas juntas. Eso es. Venga, un abrazo. Un abrazo. Gracias, adiós. Se fue. Otras luchas también nos conecta con otros territorios. En donde la privatización del agua como recurso natural está desembocando en profundas carencias y con unas muy duras consecuencias para el entorno y para una población que queda totalmente expuesta y explotada por el uso del agua por las grandes multinacionales. Nos vamos a ir hasta Uruguay, donde vamos a hablar con una compañera que vive en Montevideo. Llegamos gracias a las conexiones maravillosas de maravillosas personas que van pasando por el nido y nos van tejiendo su red de contactos. Y os vamos a pasar algunas reflexiones que compartieron con nosotras. Va a entrar en las ondas Soraya, quien forma parte de la resistencia activista de la Coordinadora por el Agua en Uruguay. Por si nos habían llegado las noticias, ahora mismo en Uruguay hay un gran problema con el agua. Tanto es el problema que la gente no puede beber agua de los grifos de sus casas. Y la población de Uruguay, concretamente en Montevideo, miles y miles de personas están dependiendo de comprar agua embotellada. El agua que sale del grifo, de la canilla, como lo llama nuestra compañera, es un agua salada, no es potable. No se puede regar, los animales no pueden beber. Y vamos a escucharla cuáles han sido un poco los detonantes que han llevado a esta situación. Actualmente estamos escuchando que hay miles de personas en Montevideo que están sin acceso al agua potable. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cuál ha sido el contexto en el que esto sucede a lo largo del tiempo? Bueno, como decimos acá, en Montevideo y en la zona de Canelones, no es sequía, es saqueo. El agua está saliendo salada por la canilla. En este paisito donde toda la vida se dijo de que estábamos navegando en un acuífero maravilloso y divino, increíblemente abrimos la canilla y sale agua salada. El Ministerio de Salud Pública aceptó elevar los niveles de sodio y de potasio en el agua. Y la academia en general ha dicho que, bueno, no sería conveniente para el consumo humano. Los dermatólogos también plantean lo mismo. Pero bueno, dejemos a la academia en este momento de lado y simplemente pensemos en lo que ocurre cuando en un país lleno de ríos, de cañadas, se abre la canilla y sale agua salada. Algo impensable para quienes hemos estado en la pelea permanente hace muchísimos años con este tiempo, 30, 35, que sabíamos que este momento iba a llegar, pero nunca creíamos que lo fuéramos a vivir. O sea, todo es muy rápido, todo es muy depredador, todo es muy dolorosamente previsible para aquellos que vemos cómo, a lo largo de este tiempo, en la lucha que hemos dado, con algunas muchas perdidas y muchas ganadas, llegamos a este momento. Y en este momento en el que el agua dejó de ser un recurso común, ¿cuáles son las respuestas sociales y políticas que han desencadenado? Entre las ganadas fue un plebiscito que hicimos donde se pudo colocar el agua como un derecho, como un recurso, donde para su uso fuera llevado adelante con toda la sociedad civil, el artículo 47 de la Constitución, se logró poner allí por amplísima mayoría, una de esas patriadas que uno se manda por aquí, por el sur, y aún así, en los 30 años siguientes a eso, todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos, violaron ese artículo. Porque se pudo haber llamado más a la sociedad civil, en algunos casos se hizo, pero cuando se hace la reglamentación de este artículo, Como siempre, las leyes tramposas se dejan por fuera algunas cosas y en todas estas peleas uno la comienza, la hace, la sigue, pero la vida también sigue para cada uno de nosotros y bueno, se formaron comisiones de cuidado de distintas cuencas. Posteriormente nos colocan UPM1, lo que le decimos nosotras, que conjuntamente con los hermanos argentinos y argentinas se hicieron los abrazos del puente, ellos continúan en eso, ya van a ser 20 años de esto. Y así como que él no quiere la cosa, nos colocaron Montes del Plata, así como que él no quiere la cosa, nos colocaron UPM2. A la cual fuimos los otros días a hacer un corte en la salida, conjuntamente con los hermanos de Finlandia, que estaban haciendo también allá en Finlandia junto a UPM, una denuncia por, bueno, por cómo el capital se extiende, agarra y no conoce fronteras con respecto a ningún recurso. En el medio de todo esto, una ganada, que fue poder parar la minería a cielo abierto, que coincidió, que baja el precio del hierro en el mercado, o sea, uno da la batalla, pero bueno, a veces se ponen las condiciones del Dios mercado, y esa idea se desechó, donde se iba a usar impresionantemente mayor cantidad de agua. Después surge una ley de riego, donde se intentó nuevamente hacer una movilización para un plebiscito y lamentablemente no se tuvo fuerza, el movimiento sindical no lo lleva adelante. Solo un sindicato, el sindicato de los trabajadores de la OSE o las sanitarias del Estado, AFOSE, en su sigla como sindicato. Y no se puede, con todos los medios de comunicación en contra, sin el apoyo político y sin algunas estructuras, esto se perdió. Era muy difícil de que se entendiera, o no nos daban las fuerzas para eso. Donde se acepta de que se hagan embalses por empresas privadas en distintos lugares y el agua termina naturalmente no llegando a los lugares donde están las tomas de aguas para potabilizar, qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, y como era de esperar, quienes defienden a los grandes capitales y a los grandes intereses y al agronegocio y al monocultivo y a las arroceras y a las ojeras y que siguen sacando agua en este momento dulce y se prepara el hidrógeno verde, los mismos tentáculos, y quienes lo cuidan, y la policía. No hay ni una sola vez que podamos hacer movilizaciones, hacemos las movilizaciones y que nos intimidan y nos siguen de frente, de cerca, y allí están esos seres humanos envueltos en esos disfraces, con esos pasos ridículos, en todas partes del planeta, defendiendo al gran capital, e intimidando a quienes en definitiva, al igual que ellos, tomamos el agua salada. Pero creo que la frase "no es sequía, es saqueo" resume qué es lo que nos está ocurriendo. Creo que por allí, por esos territorios, el tema climático lo tienen claro, acá también. Cuando llueve es muy poquito, no es suficiente. Los embalses que se hacen es fundamentalmente para el agronegocio, porque la matriz de este problema es el agronegocio. En cuanto no se cambie eso, esto va a seguir ocurriendo y eso es lo que cuesta muchísimo más a la población que lo entienda. Como que el discurso hegemónico es porque no llueve, en cuanto llueva esto se cambia. Y bueno, no. No es sequía, es saqueo. No es falta de agua, es exceso de capitalismo. Y en estas estamos. Y en estas seguiremos tratando de que la población entienda, comprenda, haciendo movilizaciones centrales, territoriales, intentando de que cada barrio y cada comunidad y cada grupo de personas organizadas en esta red pueda entender efectivamente que más allá de que abramos la canilla, no podemos tomar agua, el mate, nuestro querido y adorado mate. El agua es salada y lo irrisorio y no tanto es que cuando vamos a comprar agua mineral, que no es toda la población que lo puede hacer, eso está clarísimo que es así. Las personas más vulneradas obviamente son las que no pueden acceder ni a un filtro, ni a comprarse agua mineral. Cuando miramos el envase, por supuesto de plástico, que elevan los... Nada, más para la contaminación de esta madre tierra, que leemos atrás, envasa Coca-Cola. Esto es ganar, ganar, negocio redondo. ¿De quiénes van a ser las desalinizadores? Oh, del Estado de Israel. Ganar, ganar, negocio, negocio. Redondo. Pero bueno, de este lado, también en esta solidaridad, en esta red, en esta capilaridad de maneras de enfrentar a esto. Y seguimos dando resistencia. Porque aunque el agua se haga salada, no todo el mundo ni entiende, ni quiere entender, ni se lo permite esta perversidad loca de la vida rápida. Entender de que, bueno, o hacemos algo, o padecemos con este planeta. Todavía no se entiende de que somos apenas un vaso capilar más de este hermoso planeta y de la naturaleza y del ambiente. Organizando movilizaciones. Y así lo vamos haciendo, capilarmente, de a poquito, horizontalmente, en este entramado, porque los intereses son muchos. Son poderosos y también se meten profundamente en cada una de las estructuras que sostienen estas formas no comunitarias, no conscientes de poder sobrevivir. Un abrazo grandote por allí y gracias por estar, porque son estos medios los que hacen que podamos crecer en el internacionalismo. En este caso del agua y de la solidaridad de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Queremos agradecer la disponibilidad de las compañeras para ponernos al día en este tema con unas reflexiones tan interesantes y con las que coincidimos en la mayoría de ellas. La lucha contra el agua, en la que, como siempre, es el pueblo quien tiene todas las de perder y las grandes empresas multinacionales todo lo de ganar, es una disputa que lleva años. Lleva años y en diferentes territorios, desde la India, Bolivia, Argentina, Uruguay, en varios espacios se está librando esta batalla y hoy lo vemos en un territorio más cercano con el ejemplo de Doñana que estamos analizando en el día de hoy. Muchas gracias por estas reflexiones a las compañeras que nos las han hecho llegar. Y sin nada más, volvemos a nuestro nido de Cantabria. ¿Qué sería de las rosas si no tuvieran espinas? ¿Qué sería de este mundo si no hubiese delfines? Las ballenas cada vez son más difíciles de ver y los balleneros no van a ceder. ¿Qué sería de las armas si no existiera enemigo? ¿Qué sería de nosotras si no fuésemos amigos? Me pregunto si algún día acabará tanta masacre. Se lo preguntaban también mis padres. Los brutos americanos nos colocan otra base. El presidente acepta por unos cuantos dólares. Me pregunto si algún día acabará tanta masacre. Se lo preguntaban también mis padres. ¿Qué sería de los bosques si todos fuesen cotos privados? ¿Qué sería de este mundo si ya no quedasen lagos? Me pregunto si algún día nos faltan los animales. ¿Qué sería si negros fuesen los mares? ¿Qué será del desierto si sigue avanzando? ¿Qué será de los alimentos si pronto no hacemos algo? Tal vez te comas un tomate y te sepa pescado. Lo malo es que no te han avisado. Lo malo es que no te has enterado. ¿Qué será del ambiente si seguimos contaminando? Seguro que a alguien se le ocurre vendernos el aire en botes. Me pregunto si ya entonces comprenderemos el cotarro. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du. Ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek erraken du artean, boka bera topatu. Eta geratu mez mundu, ideiak zaizkit zizur. Hasta aquí el vuelo número 101 del Pájaro Observador. Nos acercamos peligrosamente al final de la temporada y os traeremos alguna que otra sorpresa, algún detalle para esos últimos programas. Confiamos en que los testimonios y la información que os hemos traído hoy os haya resultado de interés y que nos anime a todas y a todos a seguir en la lucha por la defensa de los recursos naturales, del agua como un bien común, como un bien que propicie la igualdad entre todas las personas y no como un bien que sirva para el lucro y que sirva para la explotación tanto de otras personas como de la tierra que nos da la vida. Así que, sin nada más que añadir por mi parte, os enviamos un abrazo desde El Pájaro Observador. Y dichida egunar, yeri digis tu tocadete tagoyo esan.